Hoy es para él la última vez. Se despedirá, no le dirá nada. Hoy es para ella la noche más bella. Cree que durará para la eternidad. Y el mañana pensará que ya se le pasará, mientras ella llora sin saber por qué. Y es que el amor no es lo mismo que la pasión. Y antes de descubrirlo te sangrará el corazón. Hoy es para ella un día cualquiera. Su vida normal no está tan mal, piensa. Hoy es para él buen día otra vez. Pudo negociar mayor felicidad, pero ella se cansó y él muy tarde comprendió que le daba todo lo que no pidió. Y es que el amor no es lo mismo que la pasión. Y antes de descubrirlo te sangrará el corazón. Es que el amor no es lo mismo que la pasión. Y antes de descubrirlo te sangrará el corazón. Es que el amor no es lo mismo que la pasión. Y antes de